cuentas? No, reunido. Ah, y la junta con tu jefe es más importante que yo. ¿Qué? Que si la junta con tu jefe es más importante que yo. Se apaga un file y prendo otro. Por ti perdiendo el tiempo y ni lo noto. Dice que soy un travieso por hacer maldades. Yo nunca había sufrido y menos por un toto. Aquí bien aborrecido me tiene. Y todos los días una puta pelea por mujeres. Y tú sabes que yo me vuelvo loco por ti. Háblame, le hay una prueba de mí. Si ninguna te gana en el bellaqueo, bebé, tú sabes que yo soy tuyo. Ese culito tuyo merece un trofeo. Tus amigas dicen que no te conviene y tus padres piensan que soy un maleante. Si superan que doy todo por ti, es que tú fuiste la única que me amarraste. Tienes que parar. Aborrecido me tiene. Y todos los días una puta pelea por mujeres. Y tú sabes que yo me vuelvo loco por ti. Háblame, le hay una prueba de mí. Celas por las malas experiencias. Y pues más que me vela, nunca tienes evidencia. Y sé que mi apariencia no es de ser un tipo bueno, pero te juzgo contigo, no hace falta un culo nuevo. Me puedes señalar, pero pa' cuando probar. Parece investigadora, siempre quieres cuestionar. Si yo me portara mal, de seguro que te enteras. Tú búscate encontrar, tienes amiga donde quieras. Ya, ya, ya, no la haces lo casi. Le traje Versace, con eso la calmo y la quiero más fácil. Pa' que voy a celar, que me cela a mí. Después que tanto invertí, sigo yo. Aquí bien aborrecido me tiene. Tú siempre con una puta pelea por mujeres. Y tú sabes que yo me vuelvo loco por ti. Y habla mierda y una prueba.